La verdad que estamos todos muy muy contentos con la aprobación, con la sanción que tuvo la norma. Es un gran avance para todos los pacientes que tienen fibrosis quística. Esta es una norma que fue impulsada por padres y familias y pacientes que tomaron el año 2017 y comenzaron a trabajar desde diputados con este proyecto. Y nosotros, la verdad que apoyamos sin duda este gran trabajo que han hecho los padres, y ha sido un avance sin duda, porque se han discutido muchas cuestiones, tanto en comisión, que fue lo que planteó el ministro, lo que plantearon algunos senadores ayer en el debate parlamentario, pero creo que lo importante es la empatía que, así como vos lo marcabas, de la primera dama, del presidente, de actores como Gerardo Romano y muchos artistas y gente famosa que nos ha apoyado, que ha permitido transmitir este mensaje de muchos, de dolencia de muchos pacientes y familias que vienen teniendo, transcurriendo esta enfermedad. La cobertura que permite esta ley sin duda va a cambiar la realidad de los chicos que nazcan bajo el amparo de la nueva ley o que hoy se encuentran transitando esta patología. ¿Por qué? Y ahí te pido si podés introducirnos en el tema en torno a lo que viene a cumplimentar esta ley. Bueno, lo que viene a cumplimentar la ley, el presidente tiene que publicar la norma, tiene 10 días para la, y luego la, publicarla y luego la reglamentación. Nosotros vamos a estar todos muy atentos porque sabemos que también se pueden hacer un veto parcial de la norma. Esperamos que la norma salga tal cual está y que simplemente luego, donde estaremos todos a disposición para trabajar con el Ministerio de Salud, simplemente luego cada uno de sus artículos en la cobertura integral de los pacientes. Nosotros, una de las finalidades que creo que va a hacer esta norma es sacar una gran mochila que tienen los padres desde que son diagnosticados los chicos con la ley de pesquisa, arrancan su tratamiento. Muchos de ellos no pueden acceder a tratamientos, a medicamentos, y empiezan a pelear, en este caso, con el Estado, las obras sociales o las prepagas para que cubran los tratamientos. Muchos de ellos no tienen este acceso, sería, y los chicos van sufriendo lesiones en su cuerpo. Recordemos, la fibrosis quística es una enfermedad genética, es una discapacidad visceral permanente que va avanzando en el cuerpo de los chicos, y por eso es la importancia, y que nosotros hacíamos mucho eje en el artículo 7 de la norma, que confirmado el diagnóstico de fibrosis quística por parte de la autoridad competente, se le otorga inmediatamente el certificado único de discapacidad a la persona diagnosticada, porque esto va a permitir que ellos tengan herramientas para avanzar en acceder a los tratamientos, a los medicamentos, a todo lo que necesita esta enfermedad para que los chicos puedan tener una mayor calidad de vida. Hoy en el mundo ya se está discutiendo otro tipo de tratamientos más avanzados. Nosotros tenemos solamente el 18% de los chicos que acceden a la edad adulta, cuando en otros países estamos hablando de un porcentaje del 50, del 70, del 80%. Entonces, queremos cambiar esa realidad, y son los quizás los más vulnerables, o son los chicos con menores recursos en ciudades por ahí alejadas, centros de tratamiento, que son los que más sufren y los que más la padecen la patología. Entonces estamos, creo que todos unidos en lograr nivelar, en lograr mayor equidad, y creo que esta ley, si realmente se implementa y creemos que existen mecanismos para hacerlo y hay voluntad, si hay voluntad política para hacerlo, sin duda que esta normativa va a cambiar esa realidad. Sin ánimo de polemizar, pero para que nos encuadre también en la situación, hubo en la reunión de comisión de antes de ayer, si mal no recuerdo, no viene al caso, día más, día menos, un tema relacionado a una cuestión que algunos medios la terminaron politizando, pero que en realidad lo que estaba planteándose ahí era una cuestión sanitaria, de salud y demás. Yendo al grano, el ministro de Salud, Ginés González García, planteaba que no era viable esto, y en su introducción da una serie de argumentos al respecto. Bueno, estarás al tanto, obviamente, ¿no? Estoy poniendo al tanto a la gente. Atrás de eso sale una legisladora del mismo espacio político, digamos, del Frente de Todos, a, no digo plantear lisa y llanamente el no importa lo que dijo nuestro titular de salud, tenemos que avanzar con esto porque hubo una comunicación con el presidente pidió avanzar y que las correcciones que correspondan se harán oportunamente y se avanzó con respecto a esto. ¿Qué hay que tomar, si es que hay que tomar algo, de lo expresado por el ministro de Salud, Ginés González García, que planteó que no era viable, que no implica que no haya estado de acuerdo con empezar a trabajar en una situación de estas características, pero que, así como estaba planteada, no era viable? ¿Qué visión tienen al respecto de esto ustedes? Sí, que obviamente la opinión del ministro de Salud es una opinión atendible por la cartera que él representa y esta ley va a estar obviamente bajo el ámbito de la cartera de salud. De que no era viable, se hizo una, para mí y para las asociaciones, nosotros tenemos una visión de que no podemos generalizar y directamente tomar el precio de un medicamento, que fue lo que dijo el ministro, y multiplicarlo por los 1.800 pacientes, y ese es un número que planteó la opinión pública luego y que hemos seguido las noticias, que era un número obviamente exorbitante. Existen 2.800 mutaciones de fibrosis quística en cada uno de los chicos, por lo cual cada patología es distinta. Entonces, no, ese medicamento que se multiplicó por el total de pacientes, no todos los pacientes van a acceder a ese medicamento. Ese medicamento solamente es para pacientes mayores de 12 años. Y nosotros estamos peleando por el tratamiento base del diagnóstico para que chicos puedan llegar a los 12 años. O sea, no estamos hablando de ese medicamento que se planteó como no viable. Existen hoy correctores o moduladores que tienen industria nacional, que los hace un laboratorio nacional. Entonces, para hablar de números y de trabajar, tenemos que obviamente desagregar un montón de cuestiones. Los chicos que van a acceder a un diagnóstico y a un tratamiento temprano, sin duda van a tener menos internaciones, sin duda muchos de ellos no llegarán esta generación a trasplantes. Entonces, hacer una gran síntesis por ahí también nos puede llevar a cometer un error en la valoración, en números, poner en costo esta normativa. Respecto de lo que la voluntad de trabajar en programas generales y trabajar a través de un programa, también nos parece correcto lo que dijo el ministro, pero lo que sucede es que hasta que se implemente un programa, hasta que un programa funcione, hasta que un programa baje realmente a un chico en el interior de nuestro país, va a pasar mucho tiempo quizás, o van a pasar meses, y los chicos se están muriendo hoy. Entonces, esta normativa, nosotros peleamos porque los chicos, hoy hay algo que funciona, que es la ley de pesquisa, que las provincias han implementado este mecanismo, sean diagnosticados, y hay otro mecanismo, otro sistema que funciona, que también esta ley se montaría sobre ese sistema, que es el sistema del certificado único de discapacidad, que también está funcionando. Entonces, que los chicos sean diagnosticados, tengan su certificado y empiece su tratamiento. Y si después existe un programa mejorador y existen programas o leyes que puedan mejorar este sistema, bienvenidos sean los trabajos, pero la realidad es esa, la realidad es que hoy los chicos están muriendo. Entonces, esperar a implementar estas cuestiones, el costo para nosotros es la vida de los chicos. Esa es la cuestión que por ahí es lo que vemos y es lo que por lo cual se ha peleado esta normativa. Los temas, hay algunas cuestiones que entendemos que son corregibles por reglamentación, como por ejemplo que el artículo hablaba del 7, el tema que no le otorga ya al Ministerio de Salud el certificado de capacidad, sino a la ANVIS. Eso entendemos que puede ser corregido por reglamentación, y algunas otras cuestiones respecto a la ley de trasplantes también que estaban en la normativa. Pero lo que hace esta ley viene a juntar un montón de derechos y de normas y a decirle a los chicos hoy, a partir de la publicación, si sale tal cual está y si es reglamentada en forma rápida por el Ministerio, a que los chicos hoy puedan acceder a sus tratamientos, a sus medicamentos de base, estoy hablando, ¿no? A tomar las enzimas pancreáticas que necesitan para asimilar la comida, a tener su nebulizador, a tener sus antibióticos o sus cuestiones para disolver el moco en sus pulmones y que no tengan infecciones bacteriales. O sea, para acceder a todos los tratamientos de base y no hablar y centrar la discusión por ahí solamente en moduladores genéticos de alto costo, en medicamentos de alto costo, como, porque te reitero, no todos acceden. Te doy el ejemplo de mi provincia, la provincia del Chaco. Uh-huh. tenemos en el centro fibropsiquiátrico 40 pacientes, 30 de esos pacientes son menores de 12 años, por lo cual a ese número de alto costo ni siquiera acceden, y de los 10 que superan los 12 años, solamente 4, por el tipo de mutación que tienen, estarían en condiciones de acceder a ese medicamento. Entonces, como podrás ver, no podemos multiplicar ese alto costo por los 1.800 pacientes. Hay que hacer una disgregación respecto de eso y analizar en cada caso particular cuáles son las cuestiones que necesita el paciente. Federico, para aquel que está del otro lado y lo termine de comprender, hoy la situación está como está. Aquellos que tienen acceso a una cobertura de salud del ámbito privado están en puja permanentemente. Los que no están en un problema. ¿Qué viene a resolver esto? Digamos, implementada la ley o dado todo para que simplemente tengan que justamente ajustarse a derecho las obras sociales del ámbito privado, y en este caso el sector público, el Estado, debe contemplar a aquellos que están fuera de la esfera privada. ¿En líneas generales es así? Sí, a ver, muchas de las cuestiones hoy están cubriendo ya las obras sociales, prepagas y el Estado de los pacientes. Lo que viene a hacer esto viene a simplificar, viene a descargarte un poco el peso que tenés desde el momento que te dice un médico cuando estás sentado con tu bebé en brazos, tu hijo tiene fibrosis quística. Tu hijo tiene una enfermedad incurable, genética, que tenés que hacer todos estos tratamientos. Desde ese momento las familias empiezan un derrotero de una pelea contra la burocracia, de una pelea de poderes que es desigual desde el punto de vista estructural. Entonces tal vez lo que viene es a romper esa desigualdad estructural que existe entre quizás una obra social, el Estado y una familia que no tiene otros recursos más que la voluntad y la gana de salvar la vida de su hijo. Entonces, esta ley va a nivelar estas cuestiones. Muchas de las cuestiones hoy ya están cubiertas. Nosotros queremos también trabajar y defender, es decir, no queremos quebrar las obras sociales, ni las prepagas, ni la plata del Estado, porque también eso es lo que nos sostiene a nosotros. Pero sí podemos demostrar que los chicos, desde que son diagnosticados con la pesquisa, acceden al certificado único de discapacidad y que no tengan que andar con amparos, que no tengan que estar peleando, hacer colas, ir a un lugar, a otro, con un chico en brazos, con oxígeno, muchas veces los chicos de bajos recursos o que tienen mayores complicaciones, tengan que andar en un derrotero por distintos lugares, viendo que su hijo empeora porque no puede acceder a un medicamento. Esas pequeñas cosas que son muy grandes para las familias, que es la que esta ley va a mejorar. Todo esto. Entonces, generando estrés a la familia y demás. No, sin duda. La carga emocional que tienen las familias desde el momento que es diagnosticado, y uno que no puede darles, se imaginan, algo que su chico... estoy hablando de lo más básico, las enzimas pancreáticas que ellos necesitan para asimilar la comida. Si no toman las enzimas pancreáticas, estos chicos no asimilan lo que comen. Y muchas veces nosotros tenemos que estar mandando enzimas pancreáticas a un lugar, a otro, porque no reciben eso. Es como que, por más que tengan la comida en la mesa, no se la podés dar a tus hijos. Entonces, esas cosas mínimas son las que hacen que los chicos se empeoren, y que esta ley, queremos que eso se termine. Queremos que eso... hoy tenemos que estar discutiendo por ver los problemas de adultos, que también la ley prevé, el tema laboral, el tema de más adelante, pero estamos discutiendo cuestiones que ya deberían estar resueltas por la forma que fueran, por programas, por planes, por leyes, por la forma que fueran. Pero creo que esta ley primero, que logró poner la fibrosis quística a nivel nacional en la opinión pública; segundo, que creemos realmente y vamos a estar dispuestos a trabajar, como lo venimos haciendo hace muchos años, las asociaciones, los padres, los pacientes, colaborando con el Estado, colaborando con todos aquellos que brindan el sistema de salud, que componen el sistema de salud, para que esos problemas se solucionen. Lo último, en el inicio de la charla dijiste, estamos siguiendo de cerca la evolución de estos próximos 10 días, donde justamente se tiene que hacer efectivo lo que ayer abordó y trató y aprobó el Senado. ¿Por qué? ¿Porque puede haber alguna modificación? ¿Está la posibilidad de que se discuta eso? Mire, nosotros lo que hablaron los senadores y lo que nosotros discutíamos era el tema de que si el Senado corregía una coma, esto volvía a Cámara de Diputados. Entonces el Senado decidió aprobarla tal cual estaba. Nosotros entendemos que la otra alternativa que nos quedaba era que esto, algunas cuestiones que entendemos por ahí, como yo te explicaba, cuestiones mínimas en la normativa, puedan ser corregidas por reglamentación. Lo que no queremos y que vamos a estar atentos es justamente es que se produzca, por ejemplo, el veto parcial de artículos que nosotros entendemos son centrales y son el espíritu de esta ley y son por lo cual venimos peleando esta ley, como por ejemplo el otorgamiento del certificado de discapacidad desde el diagnóstico. Claro, es uno de los puntos que ustedes observan con detenimiento. Claro, sin duda. Es que si no, no tiene sentido, porque justamente estas pequeñas cosas que yo te digo, que los padres empiezan a pelear, nosotros tenemos hoy de 1.800 pacientes, 958 pacientes tienen certificado de discapacidad. Y el ejemplo que lo doy siempre es que uno cuando va, hay juntas que lo rechazan porque te piden que tenga lesiones el chico. Y si no tiene lesiones, dice, no, está bien, no te corresponde el certificado de discapacidad. Cuando uno se va a hacer un certificado de discapacidad, una junta de una discapacidad visual, se saca los anteojos para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Cuando va a una auditiva, se saca el audífono. Y a nuestros chicos le están pidiendo que dejen la medicación o que tengan una lesión. Y los chicos no tienen lesiones porque están 4 horas por día dedicándose a la enfermedad, con medicamentos, con antibióticos, con un montón de cosas, kinesiología respiratoria. Entonces pedirle para otorgarle ese certificado de discapacidad que tengan una lesión o una afectación, para nosotros realmente es perverso. No sé si me explico, ¿no? O sea, entonces eso es central en la atención de los chicos, porque está demostrado científicamente que la enfermedad no mejora. La enfermedad, en todo caso, con los moduladores se podrá llegar a detener en el estado en que el chico se encuentre. Pero es evolutiva, es una discapacidad visceral permanente y que va evolucionando en el cuerpo de los chicos. Entonces, así que bueno, esa es una cosa central que estamos mirando, ¿no? En total en la Argentina, ¿cuántos son los diagnosticados? Tenemos un registro de la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, hay 1.800 pacientes en ese registro. Creemos que hay un subregistro, habría 30, 40% más. Estaremos hablando de 2.500 pacientes aproximadamente. Gracias por el tiempo y por estos minutos, ha sido muy amable con nosotros. No, a ustedes, por favor, gracias por ayudarnos a difundir nuestro mensaje y por estar también ocupados de toda esta temática. Buen fin de semana, viejo. Gracias, che. Federico Valdés, de la Red Argentina de Fibrosis Quística, forma parte también de la FIPAN, de la Asociación Argentina de Lucha contra la Enfermedad Fibroquística del Páncreas, dialogando con nosotros, porque justamente ayer en el Senado se aprobó la ley y lo que planteaba recién Valdés.